los panderos estallan de fiesta, se estremece de emoción el alba y sí. Y al besar una cara morena, aromada de leyendas de jazmín. Amor de los gitanos, el corazón se escapa de las manos. Sin ti no vale nada las flores de la Vega de Granada. Tú vas regando sangre, siguiendo el rumbo de la desesperación. Ama, gitanería, esa es la gracia que te ha dado el faraón. Yo estoy enamorado de una chiquilla que me trae chalao. Sé que no es en vano, porque la quiero con amor gitano. Amor como la yoga, lleno de fuego, ese es amor. Los panderos estallan de fiesta, se estremece de emoción el alba y sí. Y al besar una cara morena, aromada de leyendas de jazmín. Amor de los gitanos, el corazón se escapa de las manos. Sin ti no valen nada las flores de la Vega de Granada. Tú vas regando sangre, siguiendo el rumbo de la desesperación. A la gitanería, esa es la gracia que te ha dado el faraón. Estoy enamorado de una chiquilla que me trae chalao. Sé que no es en vano, porque la quiero con amor gitano. Amor como la yoga, lleno de fuego, ese es amor.